Como siempre, gracias Ismael. Bueno, todo el mundo preparado y listo. Sí, pues comenzamos la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a high prison wall. Tienen mucho más. Este fue uno de los sencillos de su álbum Through, el tercero de estudio de Spandau Ballet. Con esto empezamos a las 5 y 6 minutos, una menos en Canarias. Puntuales a nuestra cita, como cada tarde, nuestra misión es ponerte una sonrisa de oreja a oreja y, sobre todo, mandarte positividad con la mejor música del mundo. ¡Bienvenidos! Es lo que hacemos cada tarde todo el equipo. Ricky García y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos va a poner al día cada hora en punto. Bueno, el cóctel perfecto para pasar la tarde. Bueno, mejor dicho, para pasar lo que queda de miércoles, ¿eh? Y hacer que la tarde sea lo mejor del día. Sobre todo con vuestra participación. Ya os estoy esperando, ¿eh? 606-712-658. Te repito, 606-712-658. Venga, vamos con el tema del día de hoy. Queremos que nos cuentes cuál es esa cosa rara, diferente y divergente que te hace único, única. I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone?

Bueno, queridos, a estas alturas tenemos claro que si algo bueno tiene la tarde, eso es Play Kiss. Y que ya queda menos para llegar a casa. Sí, esa casa a la que querían volver E.T., Scarlett O'Hara o Ulises. Y es que nuestra casa es nuestra cueva, nuestra guarida, nuestra república independiente, donde desde los más normales hasta los más raros, raritos, hacemos lo que queremos, lo que nos da la gana, menos los notas, que esto lo hacen en todas partes. Y es que en casa, cada uno es cada uno y hace caunadas. Por eso hoy queremos que nos cuentes cuál es esa cosa rara, diferente, divergente que te hace único tanto en casa como fuera de ella. Así que hoy te invitamos a que nos cuentes tu caunada. Nunca aparcas al lado de una columna, que se mueven las muy traidoras. Tengo una amiga que le pasa mucho eso. ¿Quieres todos los interruptores de la casa en la misma posición? ¿A cuántos os pasa eso? ¿A cuántos? Somos muchos, ¿eh? Somos muchos. Tu sitio en tu sofá es solo para tu cu, tu cucú. Cuéntanoslo, 606-712-658. Hoy con los amigos de Energy System van a tener un detalle con alguien, con alguno de vosotros o de vosotras, y os vais a llevar unos auriculares wireless, Bluetooth, fantásticos, que se oyen de maravilla y con los que vas a poder escuchar Kiss FM todo el día. 606-712-658. ¡Te espero! Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Follow me to a place where we can be absolutely free. Bueno, pues hoy es el 60 cumpleaños de John Francis Bon Jovi. Nacido el 2 de marzo de 1962 en Nueva Jersey. Es músico, actor, compositor, cantante y, por supuesto, el líder de la banda Bon Jovi.Es hijo de Carol Sharkey, una exconejita de Playboy que pasó a ser florista, y de John Francis Bon Jovi, de profesión peluquero. Fue precisamente su madre, Carol, que al comenzar la Beatlemanía, fíjate, centrémonos en la época, se convirtió en Beatlemaníaca y quiso que su hijo John fuese igual de famoso que los Beatles. Así que comenzó a incentivarle el amor a la música y le regaló a John su primera guitarra cuando tenía 7 años. Niño, coge la guitarrita y vete para la habitación que nos vas a sacar de pobres. Bueno, de hecho, Bon Jovi asistió a algunas clases, pero fíjate, el niño no disfrutaba realmente con ellas y acabó tirando la guitarra al sótano. Nos imaginamos la cara de la madre. Afirmó en su defensa que el sonido que hizo cayendo por los escalones me gustó más que cualquiera de aquellas aburridas clases. Obviamente, más adelante retomó de nuevo las clases. Desde el 2009 forma parte del prestigioso Songwriters Hall of Fame, el salón de la fama de los compositores, junto a su compañero de grupo, Richie Sambora. Tremendos Bon Jovi. En 2012, John Bon Jovi se situó en el número 50 en la lista de la revista Billboard Power 100, un ranking sobre las personas más influyentes en el negocio de la música.

hemos decidido hacerle un pequeñito homenaje poniendo esta canción tan estupenda que se llama Blaze of Glory. Esa guitarra que le hizo diferente, ese carisma. Cuéntanos, cuéntanos la tuya. 606-712-658. ¿Qué te hace diferente? Esto es Kiss. pasamos Together Forever, ¿eh? Canciones divertidas de Rick Astley. El hombre de Never Gonna Give You Up, que también plantó una pica en Flandes con esto. Se llama Together Forever. A menos 20, las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, en directo desde Kiss FM. A Rick Astley le hace diferente, pues, ese carisma, esa cosa que tiene él, ¿no? Esa manera de cantar. ¿Qué te hace diferente a ti? ¿Qué te hace divergente? ¿Qué te hace único, única? Cuéntanoslo en el 606-712-658. Te voy a regalar unos auriculares que vas a alucinar. Buenas tardes, Playkisses. Hola. Soy Raúl de Barcelona. Hola, Raúl. Pues yo voy a contracorriente en el tema del montañismo. A mí me gusta, pues, la montaña, sí, el trekking. Sí. Muchas veces subo y bajo. Y muchas veces cuando baja la gente yo subo. Me considero que voy a contracorriente, pero puedo subir la montaña una, dos, tres y cuatro veces. ¡Pim, pam, pim, pam! Mientras otros bajan. Yo creo que en eso voy a contracorriente. Buenas tardes, equipo. Soy Paula de Sevilla. Hola, Paula. Pues yo voy a contracorriente de mi familia, sí, porque soy la única zurda. Y las comidas familiares y tal, nadie se quiere sentar en la mía porque dice todo el mundo que no paro de dar codazo y que no les dejo comer tranquilo. ¡Hasta nunca! Hola, me llamo Adrián y soy de Orihuela. Hola, Adrián. Yo, por ejemplo, cuando me siento en el sofá por la noche, bueno, ¿sí?, o por el día, yo no uso las manos, yo todo lo hago con los pies. ¿Cómo? Menos comer, todo lo hago con los pies. Cojo el mando, cambio de canal, bueno, en fin, varias cosas. Tengo más habilidad en los dedos de los pies que los de las manos. Irene de Valladolid. Hola, Irene. Pues yo voy a contracorriente en muchas cosas, en todo lo que me da la gana que se me mete entre ceja y ceja. Pero sobre todo en las series de televisión. Las que ve todo el mundo de Walking Dead y no sé qué. Es que no, ni se me ocurre, los vikingos tampoco. ¿Vikingos? Yo veo las más raras que haya. Tengo que ir al revés que todo el mundo. Luego nunca las puedo comentar con nadie, claro, porque nadie las ve, solo gracias, yo. Gracias, Irene. Oye, por cierto, hablando de series de televisión, en la próxima hora te he preparado una lista con las bandas sonoras, los opening de las mejores series de televisión de los 80. Vamos a pasar genial, ¿eh? Mientras tanto, nos puedes ir mandando tu mensaje a nuestro WhatsApp 606-712-658 contándonos qué es aquello que te hace único. Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate con nosotros! Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. You change your mind like a girl. Change your clothes. Yeah, you be a mess like a bitch. I would know. And you overthink, always speak critically. I should know they are no good for me. 'Cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. like a girl changes clothes. Cause you're hot. Bailar con alguien, pero eso sí, alguien que la quiera, ¿eh? La echamos mucho de menos. Es nuestra queridísima Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Señoras y señores, Ricky García. Hasta las 8, las 7 en Canarias, en directo desde el estudio 5 de Kiss FM. Queridos míos, quiero que me contéis qué es lo que os hace diferentes, divergentes, únicos. Y lo hacéis en nuestro número de WhatsApp, ¿eh? 606-712-658. Si no les gusta tu perro, no hace falta que vengan. Aparcas la moto y le pasas una gamuza para quitarle el polvo. El pan en la nevera y los huevos en la encimera. Cuéntanoslo con los amigos de Energy System. Hoy unos auriculares wireless que te van a quedar de perlas. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Y con Brian Adams. She'll take a tumble on you. Run!